Seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, uno de los temas que había prácticamente monopolizado la agenda previo al comienzo de la cuarentena era el tema de la deuda externa para la Argentina. Días atrás, hace aproximadamente una semana, se conoció públicamente la oferta que hizo el gobierno nacional a tenedores de deuda privados, en los cuales le configuraba una oferta con una quita de alrededor de un 5% del capital y alrededor de un 60% en lo referente a los intereses. Bueno, hubo respuesta por parte de algunos grupos económicos bastante grandes que concentran los intereses de los tenedores de deuda argentina, y bueno, y esta respuesta no fue la mejor, no fue positiva en términos de la aceptación de esta oferta. Para hablar de este tema estamos comunicados con Nicolás Pertierra, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por comunicarse, ¿cómo están? No, por favor, al contrario. Muchas gracias a vos. Bueno, queríamos saber, Nicolás, ¿qué te parece la respuesta de BlackRock y entre otros grupos económicos a partir de negar la posibilidad de que la oferta que hizo el gobierno argentino se lleve adelante de esa manera? A ver, primero saber que de los fondos de los que está negociando la Argentina son bastantes. De lo que se conoce públicamente de respecto de la deuda argentina, solo se conoce el 35% de los tenedores, ¿no? Sí. Por ahí el gobierno puede tener alguna información adicional, pero no es algo que sea público. Y lo mismo, estas negociaciones que está teniendo con los fondos tienen cláusulas de confidencialidad, muchas de esas no, por eso no se hacen públicas, ¿no? ¿Cuál es la discusión que está sobre la mesa hoy por hoy respecto de la deuda argentina? Es con los fondos, es si la Argentina puede tener eventualmente mayor capacidad de pago los próximos años, en el corto plazo y en el mediano y en el largo plazo, y eventualmente lo que pretenden los acreedores es que toda la capacidad de pago que tenga Argentina se destine justamente únicamente a los servicios de deuda. La propuesta que hizo BlackRock tiene bastantes diferencias respecto de la que propone la Argentina. Sí. Y básicamente hay una diferencia de fondo, que es cómo se interpreta el problema de la Argentina, ¿no? Si se interpreta como algo coyuntural de pocos meses o pocos años, uno o dos años, un problema de liquidez, o si se interpreta como un problema de solvencia, más estructural, ¿no? Como la Argentina no tiene solamente un problema para estos años juntar los dólares necesarios para el pago de deuda, sino que lo va a tener dentro de 5, 6, 8, incluso 10 años, ¿no? Sí. Esta es la perspectiva que tiene el gobierno argentino, que a mí me parece obviamente la más correcta para interpretar la realidad, porque cuando se analiza el problema de la deuda y cuál va a ser la capacidad de pago de Argentina, los fondos muchas veces hacen un capié únicamente en lo que es el superávit fiscal, ¿no? Sí. Y le piden al Estado que tenga superávit fiscal para poder hacer frente a los pagos de deuda. Pero en este caso hay también otra restricción, que son los dólares, justamente, claro. que es lo que escasea en la Argentina, ¿no? Porque no solamente va a tener que tener superávit fiscal, sino que la Argentina en su conjunto, para no comprometer al Banco Central, va a tener que generar esos dólares de alguna manera. La principal y casi única vía de ingreso de los dólares a la Argentina son los comerciales hoy por hoy. Ya estaban bastante comprometidos antes de la pandemia, obviamente que con una economía global cayendo 5 o 7% en los próximos años va a estar más comprometido. Pero la Argentina necesita, en este sentido, un periodo importante de 4 a 8 años donde pueda descomprimir los compromisos de deuda para justamente tener una estrategia de su industria, de su tecnología, de su conocimiento, para poder exportarlo y generar así un mayor saldo de divisas, que es muy difícil si uno tiene todo el tiempo la mochila de la deuda poder abocarse a atender ese déficit estructural, ¿no es cierto? Clarísimo, Nicolás. En este momento estamos hablando que quizás reservas líquidas del Banco Central en dólares alrededor de 8 mil millones, que es bastante bastante poco. Siempre sabemos que prácticamente la capacidad productiva de cualquier industria requiere de dólares, porque hay muchísimos insumos importados en todas las cadenas de producción, y además también teniendo en cuenta que tenemos la problemática de la pandemia, la problemática de que hay un montón de actividad frenada. Incluso saliendo de esto e intentando retomar la normalidad, ¿no crees que hay que declarar algo como la emergencia del sector externo y planificar la economía desde la oferta, redirigiendo esos dólares a lo que tiene que ver con lo esencial y con lo productivo? Sí, me parece que algo de eso se había empezado a hacer, obviamente muy paulatinamente, porque se trata, por un lado, de recomponer incluso áreas dentro del Estado que estaban totalmente desactivadas. Uh-huh. Pensemos que cuando asumió Alberto Fernández, incluso Macri, a la hora de poner los controles de cambios, ni siquiera tenía una dependencia en el Banco Central que se pudiera encargar de administrar esa normativa y esas regulaciones, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por ahí hay que empezar un poco bastante de atrás y recomponiendo áreas de control, fiscalización dentro del Estado para poder tener ese brazo justamente que permita hacer concretas esas medidas. Uh-huh. Es interesante desde ya lo que decís, hay sectores estratégicos donde obviamente me parece que en ese sentido las regulaciones cambiarias son una forma de administrar esa escasez, ¿no? Sí. Si compartimos ese punto de vista de que hoy lo que escasea en la Argentina son los dólares, la administración y las regulaciones que tiene el Banco Central apuntan justamente a administrar esa escasez. Me parece que puede haber múltiples medidas, me parece que todas ellas son deseables, lo que sí no puede dejarse de lado es esto. El Estado argentino hoy tiene una responsabilidad que es administrar la escasez de divisas, por eso tiene que hacerlo tanto desde el frente de la deuda como desde el frente productivo. Bien, bien. Volviendo un poco a lo que es más el mercado interno, a lo que es en el marco de esta cuarentena, una actividad económica que hasta ahora, bueno, se están flexibilizando algunas actividades, pero hasta hace pocos días atrás tenía a 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras en actividad y sobre una masa de potenciales 21 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Crees que esto se puede extender mucho tiempo para sostener a los 45 millones de habitantes en términos de las necesidades esenciales? Me parece que el Estado va a tener que sostener este periodo, va a tener que hacer los esfuerzos necesarios. Obviamente que ya una gran parte del esfuerzo se hizo, pero incluso en el periodo en el que se retome la actividad, por lo menos un primer mes, por decirlo, o primeros dos meses, aún con la actividad que se vaya normalizando, va a tener que hacer de puente el Estado para sostener esos ingresos. Como vos decías, una masa de trabajadores muy importantes, también ahí tenemos trabajadores en relación de dependencia, pero también cuentapropistas, sectores que se organizan en cooperativas, hasta algunos segmentos que me parece hoy todavía no entran del todo en el radar de la política de ingresos del gobierno, en particular el de sectores cooperativos. Me parece importante resaltarlo, porque cuando las cooperativas de construcción o de servicios o de cualquier rama de la industria funciona, por lo general no tiene ingresos tan bajos como para el ingreso familiar de emergencia, sí, por ejemplo, entonces quedan excluidos, pero tampoco acceden al beneficio del pago de salarios, porque no son trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Entonces, ahí por ahí hay sectores donde todavía hay que trabajar un poco más fino en cómo apuntalarlos, en cómo sostenerlos para mantener lo que se dice como el famoso saber hacer del sector empresario, el sector cooperativo. Me parece que es importante también sostenerlo mientras duren estas medidas, y un plazo más seguramente también sea necesario. Bien, otro de los temas que surge también de esta coyuntura a partir del proyecto de gravar a las grandes fortunas es justamente todo lo que tiene que ver con las políticas tributarias. A veces algunos economistas del establishment difunden por ahí que Argentina es un país que tiene una presión impositiva muy grande, pero después vemos que hay países de Europa, por ejemplo, que tienen una presión, por lo menos directa, mucho más grande que Argentina. ¿Crees que es el momento de, quizás aprovechando también un cierto apoyo popular en el marco, claro, de esta cuarentena, de empezar a reconfigurar esa política tributaria hacia meter más presión directa sobre los grandes contribuyentes y que sea menos regresiva la estructura tributaria? No, eso sí, comparto fundamentalmente 100% que es algo esencial cambiar la estructura de tributaria en algo más orientado a la capacidad contributiva, como vos decías, para hacerla más progresiva. También algo que suele contemplarse en este caso es que esa presión tributaria por ahí modificada no vaya tanto sobre las empresas, sobre las firmas, que vaya más directamente sobre las personas, ¿no? Estos son por lo menos los modelos típicos de mejor distribución del ingreso, tienen ese formato. Y también respecto a la discusión que hay hoy en día, diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, este aporte excepcional que, si bien puede ser importante, no es para justamente cambiar la estructura tributaria como vos planteabas, y me parece que muchos por ahí estamos de acuerdo, que son dos discusiones separadas, ¿no? Sí. Porque al ser por única vez, es más por ahí simbólico y por ahí importante para gastos puntuales, pero eso se va a perder en el periodo fiscal siguiente, por ejemplo, y no va a modificar sensiblemente la estructura de ingresos, que sí es importante modificar, porque hoy el 10% de mayores ingresos de la Argentina se queda con el 10% de la población se queda con el 30% de los ingresos, ¿no? Sí. Y el 70% de la población no llega ni a la mitad. Digamos, este problema en la distribución es lo que se tiene que corregir a través de la política tributaria, y genera efectos también cuando nosotros hablamos de inestabilidad macroeconómica, de la inestabilidad del dólar. Hoy se ve claramente los efectos de esa desigualdad, ¿no? Porque vemos que hay presión sobre el dólar, que hay gente que vuelca sus ahorros o sus ingresos a los dólares, y sin embargo tenemos lo que decíamos al principio, ¿no? Un sector enorme de la economía parada, sin ingresos, donde el Estado tiene que hacer un esfuerzo para mantener esos ingresos que están muy disminuidos, y por el otro lado un sector muy reducido que todavía tiene un excedente, tiene una capacidad de ahorro y que lo vuelca al dólar, y vemos cómo genera presión en este segmento. Bueno, una política de ingresos mejor distribuida también me parece ayudaría a darle más estabilidad macroeconómica en este sentido. Bien. La última, Nicolás. Bueno, hemos tenido en algunos periodos que han sido más virtuosos, hemos tenido finalmente, por ejemplo, en el periodo donde gobernó el kirchnerismo, hemos tenido algún estrangulamiento externo en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esa restricción externa nos llevaba a algún agotamiento de ese modelo basado en la demanda, ¿sí? Y por otro lado, hemos tenido en los periodos donde han gobernado gobiernos de corte neoliberal, la dictadura, bueno, Macri, que algunos lo caracterizan como oligarca y otros como neoliberal, bueno, ahí hemos tenido crisis de deuda, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, desocupación. ¿Crees que es el momento de empezar a pensar en un modelo de desarrollo productivo que, además de incentivar en algún momento propicio la demanda, apunte un poquito a la soberanía económica? Sí, absolutamente. Trabajar ese nuevo esquema productivo asociado a, como decíamos, ¿no?, tratar de resolver problemas estructurales de la Argentina, tienen que estar orientados sobre todo a la capacidad exportadora de la Argentina. Me parece que también una política de mejor distribución del ingreso también, como decía recién, ayuda a una estabilidad macroeconómica y a aliviar esta restricción. En sectores de la producción muy particulares es muy importante generar políticas de mediano plazo. En el sector alimenticio, por decir uno en particular, que tiene un impacto muy importante también en el consumo y tuvo un rol muy preponderante en la inflación en los últimos años. Uh-huh. Ahí es importante también trabajar con las dos instancias que decíamos, ¿no? Instancias de regulación, de control, de fiscalización, por un lado, y también trabajar con todo un segmento de pequeños y medianos productores, tratando de que incrementen sus marcas, sus sellos de marca, su capacidad productiva, su escala, mejorar sus costos, sus técnicas y poder incorporar más procesos. Eso también va de la mano con una estructura productiva más equilibrada, y es obviamente el desafío que tiene la Argentina y del que me parece que cualquier gobierno con alguna pretensión de soberanía tendría que estar pensando en esta agenda, ¿no? Nicolás, te agradecemos un montón por el contacto y bueno, te estamos hablando pronto. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, que tengan buenos días. Gracias.